te enojas. Solo me encanta cuando tú te mojas y conmigo te relajas. Pa' que te enojas si de mí ni cagando te separas. Mejor cuídame que me desean otra por ahí. Me voy a aburrir si me voy a ir. Mejor te preparas y me lo paras y te sentas. Compresioname, le pasé los mierdas hasta night. Te peco a besos mientras cocina y te volas. Y me baila y me perrea y me testa. Y pa' que en la cama hagamos la sin night. Yo soy el corte y eso ya tú lo sabes. Eres mía, amor. Yo a ti no te miento, ya tú lo sabes. Eres mía, I am the girl. Que te no hay. Si a mí me gusta más cuando tú te mojas. No me gusta cuando te no hay. Solo me encanta cuando tú te mojas. Y conmigo te relajas. Ay, no me gusta cuando te no hay. Solo me encanta cuando tú te mojas. Y conmigo te relajas. Porque te no hay. Si a mí me gusta más cuando tú te mojas. No me gusta cuando tú te no hay. Te no hay. Te conozco de la high. Chiquitita más de high. Y como loco me de high. Receta como high. The bird fly. Only bird fly. Es mágico. Son de pánico. Si te mojas, acuático. Si te no hay, es trágico. Y le traje Harry con Marcene, que es de otro planeta. Extraterrestre viaja en inquieta. Somos la peste, todas se inquietan. Aunque moleste, todos respetan. Explotando como peta Z. Tengo una glopeta y con dos tetas. Una verdeta con dos peines 30. Aquí se respeta. Fumando, fumando, fumando una seta. Se está haciendo la santa, pero senda. Están esperando que yo la venda, pero no la vendo. Yo no soy sapo, el ojo tengo venda. Oliver y los marcianos pa' que entiendan. Tusi, Perco, Mari y un jarabe. Mami, vente, que te mojo, eso lo sabes. Yo a ti no te miento, ya tú lo sabes. Eres mía, I am the core. Yeah, le damos el sendo pedazo de corte. Somos el corte Oliver. Pecayo, el triángulo, Marciane, que this shit, yo, bala, ey, Marciane.